Este tema se lo vamos a dedicar a toda la gente que está sufriendo por un amor. A toda la gente que está enamorada y no es correspondida. Eso es lo peor de todo. Ahí saltaron con las remeras, ¿eh? ¡Guarda con esto, Rubencito! Por la noche con su cuerpo que me quiera amar. Ustedes, ustedes.